Un poquito más, déjame quererte un poquito más. No veo salir la luna, ni tampoco sale el sol, porque me falta.